todos para que todos se escuchen bien chido y todos podamos disfrutar de esta música, de nuestro son, de nuestro rap, nuestras músicas tradicionales, de tradición negra, de tradición indígena, aquí representando a RH, a la Intifada 274. Falla. Buenas noches. Poblanazo. Vamos a empezar con este son, que es un son de la región de Veracruz. Se denomina Las Poblanas. Hip hop, fandango rap. Libertad a los presos. Reclamo el significado de la palabra revolución. Está en la casa, Las Poblanas, pro, pro, pro. Compañeros, les recordamos que los presos de la lucha de clases cada día van siendo más, se van sumando. Actualmente en Chile se vive una lucha muy fuerte, puesto que los estudiantes están luchando por la gratuidad y la calidad de la educación. El enemigo es el mismo, el imperialismo yanqui que la presa mumia, quien negocia con la educación de los pueblos en Latinoamérica. Al Intifada está en la casa. Hip Hop Underground. ¡Gando! Representando al equipo protesta. ¡Ja! Con 12 años. ¿Eh? Como dice, esto es son, esto es hip hop, esto es Al Intifada. ¿Quién lo diría? Mi vida historia, el mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. Ay, si eso que siento diría mi vida, el mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. El mismo círculo, la misma mentira. ¿Quieres que ría? Ya lo sabía. El punto es que ¿quién lo diría? Terminaste escupiendo el vaso en el que tomarías. De niño no lo sabías, pero al pasar los días de adolescencia se te adelantaría. Para tu cría dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. El punto es que ¿quién lo diría? Mi vida, el mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. Otra vez mintió el mismo cuento que una vez contó. La misma historia ya se repitió, que su paso el rumbo cambió. Tanto que dijiste no, yo no lo haría, pero lo hiciste. Fue una mentira. Hoy tus relojes falsos ya no caminan, se agotaron las palabras que decías. Se agotaron las palabras que decías. 9.25 años, 3 meses. México distinto es ombligo de la competencia entre hombres y mujeres en condiciones, peleando las mismas opciones, el mismo círculo, las mismas mentiras y traiciones. Cuando es el sindicato, son los curas y patrones. Cuando es el comité central, es el error en las fracciones. El partido toma un rumbo anormal a formarse en las decisiones y luego las expulsiones, a refundar la liga. El mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. El punto es que ¿quién lo diría? Mi vida, el mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. El cuento, se acabó, la máscara cayó. La veo tirada en el suelo junto a tu supuesta convicción. La convicción no está en la lengua, está en la acción. La congruencia es una labor que cuesta, es en los actos donde se manifiesta. Lleva cambiando lo mismo que deja, lo mismo que pasa por ti, lo que bien, para poder empezar a cantar. Lo mismo que siente, lo mismo llegar, para con bajo. Mira que bien, gracias, esto pide comer el confiado, para saber, mira el momento que no me quería. Y cuento, primo mía, y lo mando a el que no mando que quería. Ay, me baila lo que esto, y primo mía. El punto es que ¿quién lo diría? Mi vida, el mismo círculo, la misma mentira. Dijiste yo no lo haría y terminaste siendo el mismo retrato de aquellos días. Libertad a todos los presos, compañeros. Un puño en alto, pero el puño representando la liberación de nuestros pueblos. Hip Hop Underground en la casa, en las luchas sociales, arriba representando, saludando a nuestros compañeros de Atenco que acaban de llegar, con el machete en alto también. Las luchas se van uniendo una a una, en contra del sistema opresor, en contra de todos los enemigos.